Primera entrevista del día, ya está del otro lado de la línea el diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Gabriel? ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. ¿Ya desayunaste vos? ¿Cómo? ¿Ya desayunaste? Sí. ¿Qué desayunas? ¿Qué desayuno? Mira, siempre desayuno más o menos lo mismo. Un poquito de compota de pera, un poquito de frutilla con jugo de naranja, un yogur con fibra y unos pistachos. Bueno, bastante nutritivo, bastante completo ese desayuno. Bien, ¿y desde hace cuántos años que desayunas eso? Y mucho. Ajá. Hace bastante tiempo, sí. Bueno, y te viene bien. Sí, bueno. Che, ¿estás contento con Jorge Almirón? ¿Con Jorge Almirón? Sí. Técnico de Boca. Yo soy hincha de Boca y sí, siempre estoy apoyando y a favor de quienes tienen la responsabilidad de conducir al... Mirá cómo la tiró afuera. No, pero es que es así. Vos sabés que, mirá, yo hice el ejercicio máximo de mi vida, sí, cuando Macri fue presidente. Claro. Sí. Y asumí que tenía que pensar que para ir a la cancha tenía que querer que Boca gane, no claro, que a Macri le vaya mal. Sí. Y pude hacerlo porque iba con mis pibes en esa época, que eran chicos. Sí. Y dije, yo no le puedo dar una... un mensaje contradictoria, claro, porque se van a volver locos. Lo llevo a la cancha y quiero que a Boca le vaya mal. Claro, está bien. Así que yo estoy siempre a favor y siempre trato de verle el lado positivo. Me parece que le está encontrando la vuelta, pero bueno, hay que verlo. ¿Y a Riquelme lo bancás? A muerte. Ah, bueno, listo, ahí quedó la definición entonces. Carlos, hoy publicaste en Página 12 una suerte de oda a la unidad en el Frente de Todos. ¿Cómo debería traducirse esto en una estrategia electoral? ¿Candidato único, paso? ¿Cómo se traduce? Bueno, primero te quiero decir una cosa. Si vos me lees con regularidad, no es hoy. Bien. Quise destacar que lo publicaste hoy para que la gente vaya a buscarlo. Como dijiste vos, digo eso. Yo vengo sosteniendo, y en esas mismas notas de Página que vos hablás, sí, creo que hace unas 3 semanas... escribí 3 semanas o 4 que escribí una nota cuyo eje era lo más importante es el programa. Sí. ¿Eh? Okay. Así que Cristina te está tomando el libreto. Para mí, el a la coherencia, no a la oportunidad. Está bien, está bien. ¿Y cómo se traduce eso en una estrategia electoral? No, claro, pero dicho eso, de verdad yo estoy convencido de eso. Gabriel, nosotros nos conocemos hace mucho y vos sí, sabés que va en línea con mi manera de pensar. Sí, claro. Siempre hay una conjunción entre propuesta y candidato. No hay una manera de disociarla, pero la idea de que la propuesta también tiene que ver con el perfil del candidato no es una mala idea. ¿Quién es el mejor, quién está en mejores condiciones de ejecutar una propuesta, no? Sí, porque el candidato es el que te define. Antes, cuando sí, buscás un técnico, sí, vos tenés 2 caminos. Es decir, a ver, con estos jugadores que tengo, ¿qué tipo de técnico necesito? Claro. Bueno, nosotros nos refugiamos. Técnico, sí, digo, a ver, le voy a comprar los jugadores que a este estilo hacen falta. Bien. Bueno, y para la propuesta que vos tenés en mente, ¿quién sería el mejor intérprete? Ah, ni loco. Ah, bueno. Así es fácil. Pero Gabriel, si me estaría contradiciendo. Bien. Yo creo, en estas condiciones en las que estamos, que lo ideal sería que fuéramos capaces de consensuar un candidato. Okay, sin paso. No, sí, con paso, pero con candidato consensuado. Las bueno, eso. Sin competencia interna en las PAS. Sin competencia, claro. Bien. No porque a mí me asuste la competencia. Estoy hablando, como lo dije, en este momento. Sí. Si yo tuviera, que vos me das una opción, yo te digo, mira, lo ideal sería que estemos todos detrás de una propuesta con un candidato consensuado, porque eso creo que es lo que va a fortalecer nuestra posición. Ahora, escúchame, si la idea volver a un programa que tenga más que ver con lo que fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina, ¿por qué hay diferencias respecto a cómo se llevó adelante este gobierno de Alberto Fernández? Massa, que es el actual ministro y ministro de agosto, ¿podría ser un candidato que unifique? Pero me querés llevar haciendo trampa. Sí, a que yo te decía. Sí, sí. Sí. A ver, primero, yo creo que para analizar este gobierno, cuando lo analicemos en el tiempo y pongamos todos los hechos sobre la mesa, habrá que ver qué análisis haríamos. Yo te diría al revés, y tomando algo que dijo Cristina el otro día. ¿Vos te imaginás cómo sería la Argentina hoy si hubiera ganado Macri en el 2019, hubiera sido reelecto, y la Argentina hubiera tenido que pasar por la pandemia, la guerra y la sequía? Digo, ¿por qué no hacemos ese ejercicio? Y imaginamos cómo nos hubiera ido. Imagínate cómo dejó el país cuando no tuvo ninguna situación externa que lo alteró. Solo su gestión, la de su equipo. Y vos, hagamos esa comparación. Entonces, de lo que yo estoy absolutamente convencido, por eso insisto en esa idea, en que el rumbo es por aquí. Después podemos discutir si se hizo todo bien, si la intensidad, si la profundidad, si hay cosas que se podrían haber hecho de otra forma, pero que es por aquí, en las discusiones que son de fondo. Porque ¿cuál es la discusión de fondo que da vuelta? ¿El mercado o el Estado? Ajá. Sí, sí, estoy asintiendo, sí. El fondo es, o dejamos que el mercado asigne los recursos, o hacemos que el Estado pulsee con el mercado, le ponga límite, lo regule y asigne prioridades. Y a partir de ahí le vienen todas las políticas. Después podemos discutir un montón de cosas. Pero ese sentido y ese rumbo no se cambió y no difiere del de los rumbos de los gobiernos anteriores del mismo signo. Ahora, Carlos, es también una cuestión de resultados, ¿no? Para la gente que vota y que vos le decís, bueno, imagínate lo que hubiese sido si ganaba Macri, es un contrafáctico, pero en definitiva, este gobierno está hasta ahora aumentando la pobreza, e incluso puede terminar este año, si la economía sigue como hasta ahora, aumentándola en mayor medida de lo que lo hizo Macri. Yo eso lo podríamos discutir bastante, porque también eso es un tema bastante complejo de analizar. La Argentina es un país raro, ¿no? Con indicadores que dicen al mismo tiempo muchísimas cosas. Tenemos tope de capacidad instalada utilizada, tope de trabajadores registrados, tope de niveles de consumo y niveles de pobreza altísimos. Lo cual estaría indicando que lo que hay que mejorar es la distribución. Clarito, ¿no? Sí. Porque si, porque vos fijate, 10 y pico, casi 11 crecimos en el 2021. Sí. 5 y pico crecimos en el 2022. La torta se agrandó. Sí. Parece que lo que hay que mejorar es el tamaño de las cucharitas. Y bueno, hay que ver quién es el candidato que lo puede hacer, ¿no? Yo sí, te llevo de nuevo a la trampa. ¿Vos creés que se puede mejorar el tamaño de las cucharitas dejando que sea el mercado el que asigne las proporciones? Ajá. Carlos, buen día. Leandro Renú. Carlos Heller, ¿no? Estamos hablando con Carlos Heller. Dale, Leandro. ¿Cómo andás? Buen día. Si vos mirás el relevamiento expectativa del mercado del Banco Central, que tiene parámetros de inflación y PBI medidos por consultoras, el Banco Credicop es uno de los que mejor mide, inclusive inflación. Creo que es el primero, si no me equivoco. Por lejos. Bueno, aprovechando esa situación, Massa puede ser uno de los candidatos. Recién decíamos al principio del programa, bueno, está condicionado por los números de la inflación. ¿Qué se le puede venir de acá a fin de año? No te escuché eso último. No, o sea que al principio del programa hablábamos de que Massa tiene algunos condicionamientos económicos como el tema de inflación. Sí. Ustedes que lo miden también, ¿qué le puede venir de acá para adelante el ministro de Economía en esa materia? Te tengo que contestar no te puedo contestar así. Creo que tengo que dar una explicación. A ver, dale. Porque la Argentina, primero tendríamos que definir por qué hay inflación. Yo vengo diciendo, también tengo un artículo que encabezo con esa frase, que digo algo así como, la inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. no es una enfermedad sino un síntoma. Cuando vos vas al médico, no estás enfermo de fiebre, tenés fiebre. Y lo que te hacen es estudios para ver qué te genera la fiebre. Uh-huh. Acá pareciera que la inflación es un fenómeno autónomo. Tenemos inflación. La discusión que nos tenemos que dar es por qué tenemos inflación. Hay inflación porque hay mucha emisión monetaria, por el tipo de cambio, porque salarios altos. ¿Por qué? O hay inflación porque hay una enorme puja distributiva apoyada en expectativas, apoyada en especulación, y que genera todos estos fenómenos de que importás con un dólar de 220 y facturás con un dólar de 470. Bien, hecha esa explicación, ¿cómo va a evolucionar la inflación de acá a los próximos meses? Depende. ¿De qué? El gobierno, a ver, nadie de nuestro lado se planteó una política antiinflacionaria de shock. Por eso incluso el presupuesto preveía 60 para este año. No era bajar la inflación a cero, sí, sí, sino lograr que empiece un proceso descendente. Hubo acciones deliberadas, especulativas, que crearon desde se va a convocar una asamblea para cambiar al presidente, la bomba que está por explotar, todas las calamidades que nos han tirado, que han mantenido en alza las expectativas de que... ¿Cuánto hace que están anunciando que el gobierno está por devaluar? Entonces, ¿cómo te puedo hacer un pronóstico si todo depende de todas esas cuestiones? Bueno, depende de cómo se logren ordenar todas esas cuestiones. El gobierno sigue tomando medidas, sí, tratando de quebrar la inercia ascendente para tratar de iniciar un camino de inercia descendente, que es la salida sin recesión. Te la reformulo, Carlos. Estamos hablando con Carlos Heller. ¿Cómo viene la inflación de mayo? La otra, la clásica, tiene un costo social terrible. Bien. Todas las otras recetas, sí, las de los shocks antiinflacionarios, dejan tendales en el camino. No pueden ser la solución. ¿Cómo viene la inflación de mayo? No tengo idea. Ah, bueno. No, yo no soy un pronosticador. No, pero ustedes miden bien, desde el Banco Credicop, aciertan siempre. Somos muy, con el tema de la inflación, vos fíjate que diríamos en el REM, es lo que menos acertamos. Claro. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tratamos de analizar objetivamente las cuestiones desde el punto de vista de las políticas que se adoptan y los resultados que podrían tener, pero eso está siendo permanentemente bombardeado por todas estas cosas que yo acabo de describir. Bien, escúchame, el jueves hicieron un acto en la ciudad con Daniel Filmus. Sí. Una Argentina y una ciudad para todos y todas, un programa para el triunfo. ¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes en la ciudad? Ya hay un sector que medio que se lanzó o dio un paso al frente, Matías Lamen, Leandro Santoro, Graciela Peñafort, el sector de Juan Manuel Olmos. ¿Ustedes en qué están? No, a ver, primero, en el año 2007, Filmus Heller fue una fórmula que compitió contra... Al 2007 me llevas, bueno, sí. Es decir, la relación entre el espacio de la corriente que lidera la ciudad de Buenos Aires, Filmus, sí, y el Partido Solidario que lidero yo, sí, tiene ya muchísimos años y es permanente. Mm. Este acto nosotros lo habíamos pensado ya hace como un mes que venimos charlándolo, sí, y las fechas después te coinciden y uno lee cosas y demás, claro, pero imagínate que nosotros hace bastante que lo veníamos definiendo, sí, y dónde lo hacemos, qué fecha, qué, sí, esto y el otro. Bien, nosotros no lo hicimos con un objetivo de lanzar ninguna candidatura. Bien. Sino de justamente dar un paso en la dirección que planteamos. Un programa para el triunfo, dice la convocatoria, sí, que es la misma línea de lo que acabamos de hablar, de construir una propuesta para la ciudad y para la nación que permita pensar en un triunfo. Bien. Entonces, sí, siempre eso va a estar alrededor de querer la unidad. Bien, perfecto, está claro. Es Carlos Heller, diputado nacional de Frente de Todos. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Chao, que les vaya bien. Un abrazo.